Sección 51 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Epílogo. Puesto que quieres saber lo que hice después de llegar a Soria, me dijo Viraneta, te lo contaré. Pocos días más tarde, Ganesh y yo salimos en una galera para Madrid. Ganesh estuvo en mi casa unas semanas y luego se marchó a Irún. El granuja de él, a pesar de que no me lo dijo, se había quedado con algunas onzas del gato. Yo, acostumbrado a la vida de merodeador, no me hallaba en Madrid a gusto. Tampoco tenía con quién hablar. Los afrancesados y la gente de mis ideas huían de España. Se había despertado un entusiasmo extraordinario por el rey, y por todas partes se cantaban canciones en honor de Fernando. ¡Ay, Fernando mío! ¡Ay, dulce esperanza! Tanto cariño por un miserable canalla como aquel, que mientras los españoles se mataban por su causa, felicitaba a Napoleón, era cosa que daba asco. Yo, disgustado de todo, no quería ver a nadie. Por las mañanas me acordaba de la sierra, del canto de los pájaros en el follaje, del murmullo del agua en el regato, de nuestras marchas y contramarchas. Sentía un aburrimiento terrible. No podía vivir. Me parecía que la luz del mundo había sufrido un eclipse y que me encontraba en una penumbra. Solía andar por los alrededores con mi perro, pensando en nuevas empresas. No dije nada a mi familia de lo que me había pasado y pretexté que el cura Merino se había mostrado poco propicio a reconocerme los grados. En Madrid, por entonces, había calma. Los dos ejércitos regulares, el aliado y el francés, se preparaban a luchar en el norte. Cuando en junio se supo el éxito de la batalla de Vitoria, hubo gran satisfacción en todo el pueblo. Ya el final de la guerra se veía próximo. Comenzaba la época de los regocijos y recompensas. Otros muchos, no con más méritos que yo, eran capitanes, comandantes, coroneles. Yo podía haber sido capitán a los 21 años y no era nada. Por el contrario, estaba expuesto a que alguien me denunciara. Pensé varias veces en escribir al empecinado y ver si en sus filas podía resarcirme de alguna manera del tiempo perdido. Pero por esta época las partidas de guerrilleros no tenían ocasiones de lucirse. Me presenté a la señora de Arteaga para ver si ella, con su influencia, podía arreglar mi asunto. Doña Luisa, muy partidaria mía, me prometió hacer todo lo posible para conseguir mis deseos. Después me habló de su hijo Ignacio. Ignacio estaba enfermo en un depósito de prisioneros de Chalon-sur-Saône y por las cartas que escribía se encontraba mal, en un estado de tristeza y de postración lastimoso. Doña Luisa hubiera querido enviar alguno a Chalon para ayudar a escapar a su hijo, pero en aquel momento no tenía medios ni persona de confianza a quien encomendarse. «Si yo tuviera dinero», dije. «¿Qué? Que iría sin ningún inconveniente». ¿De veras, Eugenio? Sí. Pues dentro de 8 días tendrás dinero. Pues nada, iré yo. Recomendé a doña Luisa que no hablara del proyecto a mi familia. Al cabo de una semana, doña Luisa me llamó y me dijo que, respecto a mi rehabilitación como oficial, no se podía conseguir nada, a no ser que Merino diera un informe favorable, cosa imposible. Lo único que pudo conseguir es que libraran a mi nombre un certificado de haber servido como voluntario en las guerrillas españolas. Esto había que darlo por terminado. Doña Luisa me indicó que unos días después tendría el dinero suficiente para el viaje. Hice mis preparativos, dije en casa que me llamaban de nuevo del escuadrón, y con la bolsa bien repleta me puse en camino de Francia. Madrid, junio 1913. Fin de sección 51. Fin de El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja.